compré un gallo en España en una bolsa de cuero, y cuál no sería mi asombro al saber que era torero. Yo lo traje para jugarlo con el gallo de Pablote. En vez de sacar la espuela, el gallo sacó un capote. Ese gallo es parlanchín y quiere saber de todo, pero de toditos modos debe de tener su fin. Ese gallo es charlatán, jugador y parrandero, pero sigue con su empeño de seguir siendo torero. ¡Ole! ¡Ole! Ese gallo no lo quiero porque me salió torero. Ese gallo no lo quiero porque me salió torero. Ese gallo no lo quiero porque me salió torero. Ese gallo es hablador y quiere ser locutor. Ese gallo no lo quiero porque me salió torero. Ese gallo es un campeón, igualito que Girón. Ese gallo no lo quiero porque me salió torero. Ese gallo es un campeón.